Aquí está presente mi pana, Alex Video. Silvia Juliana Mesa, la consentida. Súbela. Está bien, sabía que un día iba a pasar. No pensé que tan pronto llegara el final. Tu partida ha dejado mi alma en pedazos. Que hasta siento que no podré seguir sin ti. Puedes irte muy lejos, pero en mí vivirás. Puedes volar muy alto, un día regresarás. Puedes venir llorando, yo te consolaré. Ven mañana si quieres, aquí te esperaré. Porque te juro que yo no sé qué pasará si tú no vuelves, no regresas a mi vida. Me matará el dolor, lo sé, si no decides regresar. No tardes, vuelve pronto para amarte. Ven, que sin ti no puedo seguir. Hacia la vida, quieren justificar tu vienes tú a decir que fui yo quien tuvo la culpa? Qué débil fue tu amor, que cambiaste pasión sin razón alguna. Si te di lo mejor, te entregué mi pasión y alcancé la luna. ¿Qué tiene tu corazón que hace sentir dolor aquí en la ternura? Es muy triste seguir sufriendo por culpa tuya. Solo hiciste de mi camino un laberinto. Es muy triste que anden diciendo que tú eres buena. Siento morir como el pe- Presentamos al DJ Kosovo, el de los vallenatos románticos.